veías muy bien. Gracias. ¿Sabes, Rey? Me di cuenta de que trabajas muy duro. Dime con sinceridad, Serena, ¿acaso quieres seguir mi ejemplo? Lo que dices disminuye tu encanto. Pues yo soy...